Desde los estudios de Enfoque a la Familia les saluda Johanny Hernández. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a compartir la primera parte del programa Vuelve a soñar. Sin duda, Dios cumple los sueños, pero primero se encarga de preparar nuestro carácter. Stephanie Campos conversará con el escritor Juan Cruz, quien nos dará recursos prácticos para ayudarnos a alcanzar nuestro máximo potencial en la vida. Es crucial que cada uno de nosotros vuelva a soñar y crea que hay esperanza en un futuro mejor. Aprendamos más sobre cómo resucitar aquellos sueños que han quedado en el camino. En esta audición de Enfoque a la Familia. Estamos acá en su programa de Enfoque a la Familia para compartir un tema que nos inspira, que nos da esperanza, que nos devuelve esos deseos de poder salir adelante y alcanzar nuestros sueños, nuestras metas, nuestros anhelos, todas esas cosas hermosas con las cuales hemos estado soñando por muchos años y que por una u otra circunstancias quizás lo dejamos de lado. Este tema titulado Vuelve a soñar lo vamos a conversar con Juan Cruz. Él es nacido en Argentina, radicado en Paraguay. Él se desarrolla como evangelista y también es director de JC Group International y de la Fundación Vuelve a Soñar. También como evangelista de la Alianza de la Nueva Generación de la Asociación Evangelística Luis Palao. Él es casado y tiene 3 hijos y también es autor del libro Vuelve a Soñar. Un gusto, Juan, tenerte aquí con nosotros en Enfoque a la Familia. Bueno, muchas gracias. Sí, para mí es un honor estar aquí en Enfoca a la Familia, su ministerio tan lindo, reconocido a nivel mundial. Así que es un honor para mí. Muchas gracias. También es para nosotros. Pero antes de conversar del libro, queremos conocerte. Queremos saber quién es Juan Cruz. Queremos conocer un poco de tu historia de vida, de tu familia. Cuéntanos de tu vida. Bueno, yo tengo 33 años. Soy casado. Tengo 3 hijos. Vivimos con toda mi familia en Paraguay, desde muy chico en el camino del Señor. Y creo que he empezado muy rápido. Yo cuando tenía 15 años ya quise entrar al seminario a estudiar la palabra. No tenía la edad, entonces me metieron como oyente a estudiar. Así que me pasé 7 años estudiando en el seminario. Y siempre creo que mi vida estuvo enfocada en servir al Señor, ¿verdad? No recuerdo que he tenido algún trabajo, aparte que no sea servir al Señor. Siempre me gustó trabajar con jóvenes, ese es el enfoque. Pude en Paraguay fundar una alianza de jóvenes, de pastores y líderes de jóvenes durante 10 años. Yo en diciembre he entregado la posta a otra persona, discípulos de que nos tocó formar en 10 años. Así que mi enfoque siempre está con la juventud, pero soy un evangelista, por supuesto, con muchas ganas de predicar el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Estoy en el equipo del doctor Luis Palao. Admiro mucho al doctor Luis Palao, lo respeto. He aprendido tanto de él, lo vengo acompañando hace varios años en varios festivales, aprendiendo, mirándolo cómo predica, estando con él ahora, coordinando lo que va a ser la campaña en Nueva York, el próximo festival para toda la familia en la ciudad de Nueva York, creo que la capital del mundo, como le llaman. Y bueno, esa es mi vida. Tenemos una fundación, se llama Vuelve a Soñar, en Paraguay, netamente trabajando en el área evangelística, predicando en los colegios, en las cárceles, hacemos festivales y una productora de eventos que organizan los conciertos. Entonces es una fusión. Cuando hacemos nuestros festivales, quien se encarga de la parte del montaje, de organización, la productora, ¿verdad? Y luego la imagen para poder predicar, llegar a las iglesias en la fundación. Soy evangelista, presidente de estas 2 organizaciones. Y bueno, esa es un poco mi historia, ¿verdad? No tengo otra historia. Cuéntanos de tu familia, de tu hogar en el que creciste, porque todo esto lo empezaste a hacer muy joven. Estás joven, pero lo empezaste a hacer muy, muy joven. Y me imagino que la formación que tus padres te dieron, sembraron en tu vida valores, fueron pilares fundamentales para que tan joven tomaras tan buenas decisiones. Sí, mira, por la gracia de Dios, tuve una familia excelente. Mi papá siempre me dijo, tú sirve al Señor, tú trabajas en la iglesia, no hace falta que trabaje, yo me encargo de la casa, ¿verdad? Pues siempre yo soy el hermano mayor, uno tiene que ayudar siempre. Cuando tiene 16, 17, si no trabaja ya es medio raro, ¿verdad? Pero bueno, pero él me permitió servir al Señor, mi mamá también. Y papá falleció en el año 2005 y se fue con el Señor. Pero siempre nos dejó un legado sobre la honestidad, sobre ser una persona de familia. Y mi mamá hasta hoy, por supuesto, trabajando conmigo en el ministerio, ¿verdad? Ella hoy forma parte de nuestro equipo evangelístico en un área muy importante en la fundación. Y varios de mi familia también está, ¿verdad? Está mi esposa 100%, por supuesto. Y también tengo algunos hermanos que están conmigo en el ministerio y algunos coordinadores. Tratamos de trabajar que algunos familiares que puedan dedicar su tiempo a trabajar en el Señor están con nosotros, ¿verdad? Así que esa es un poco mi vida, ¿verdad? En el área familiar. Qué bueno, qué lindo, porque entonces se ha convertido algo no solamente para tu vida o tu familia, tu esposa, tus hijos, sino también incluyendo al resto del núcleo familiar. ¿Cómo ha sido esa experiencia, trabajar juntos como familia? Bueno, a mí me ha ido muy bien. Algunos dicen que trabajar con la familia es peligroso y yo creo que no. Porque si uno no es testimonio en su propio hogar, entonces, ¿qué ejemplo podemos dar afuera, verdad? Yo le decía a mi esposa, en la iglesia, la fundación tiene una iglesia, entonces, mi mamá trabaja en la fundación, mi suegra está en la iglesia como tesorera de la iglesia, ¿verdad? Entonces, a mí me toca ser líder de mi mamá, de mis hermanos, pero también de mi suegra, y mi suegro que viene a la iglesia también, y también mi cuñada. Entonces, uno tiene que ser ejemplo en su familia primero. Esa es mi... de ahí partimos. Y el que dice que yo no soy profeta en su propia tierra está usando ese versículo como excusa, ¿verdad? Porque ha perdido el testimonio en su casa, ha perdido el testimonio en su familia. A mí me ha ido muy bien, la verdad. Creo que las personas más fieles en un ministerio pueden ser la familia, ¿verdad? A mi punto de vista. A mí me ha sido de bendición. Y también lo aprendo del doctor Luis Palau. El doctor Luis Palau, siendo evangelista, él, de tantos años de trayectoria, tiene a toda su familia trabajando en la Asociación Luis Palau. Su hijo mayor es presidente de la Asociación Luis Palau. Su otro hijo es evangelista. Su otro hijo es maestro dentro de la Asociación Luis Palau. Y tienen toda la familia trabajando en el equipo, porque es así, ¿verdad? Cuando Luis Palau nos contaba acerca de la bendición que él tiene de tener a su familia dentro del ministerio evangelístico, confirma mucho más, ¿verdad?, que estamos en lo correcto. Si nuestra familia no nos acompaña en el largo viaje que nos espera a los evangelistas, ¿qué sería de nosotros, verdad? Entonces no tenemos de otra de que nuestra familia esté metida en la visión nuestra, que todos caminemos juntos, porque esto es un largo viaje que termina cuando Dios diga. Uh-huh. Así es. Bueno, hoy tenemos acá el libro que Dios también te ha regalado, titulado Vuelve a Soñar. Cuéntanos un poco cómo nace este libro, en qué momento se te presenta en la vida la oportunidad, no solamente de hacer la parte evangelística que estabas haciendo con las asociaciones, con las fundaciones, sino que nace también en tu corazón esto. ¿Cómo fue? Bueno, a mí siempre me gustó soñar, siempre. Pero yo confundí en el camino lo que eran los sueños con los objetivos, ¿verdad? Yo pensé que comprarme una casa o un carro era un sueño. Y algunos dicen equivocadamente, tengo el sueño de comprarme una casa. Tengo el sueño de comprarme un carro. Tengo el sueño de comprarme, no sé. Entonces yo digo, qué fácil es soñar si es el sueño, ¿verdad? Porque uno va al banco, saca un préstamo, retira la plata y se compra la casa. ¿Dónde está Dios ahí, verdad? Entonces yo defino los sueños como algo que necesitamos 100% una intervención divina, una intervención de Dios, ¿verdad? Y lo hemos vivido nosotros que estamos en los festivales. Yo puedo decirte que en un estadio, muchas veces cuando esperamos 15.000 personas, y nuestro cálculo cuando organizamos y trabajamos por eso, hasta ahí puede llegar. Pero si vinieron el doble de personas, ahí hay una mano divina del Señor. Si ocurrieron milagros dentro de tu campaña, gente que se ha sanado, eso seguramente tú lo anhelabas cuando iniciaste esa campaña, pero ¿quién hace esos sueños? ¿Quién da la sanidad? Es Dios. Entonces yo defino los sueños con una intervención divina de Dios, y debemos separar sueños con objetivos, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos claro eso, yo creo que nosotros vamos a ver tantos milagros de parte de Dios y vamos a darle la gloria a Él, los sueños para Él. Entonces yo soñaba siempre con predicar el Evangelio, quería escribir un libro también, ese era mi sueño, pero tuve varias historias de vida en mi corta edad. Yo creo que las lecciones que Dios me fue enseñando desde que inicié mi ministerio oficialmente, porque siempre estuve ahí como joven, adolescente, pero cuando inicié lo pude aprender bien, ¿verdad? Por eso son 9 capítulos, te darás cuenta. El primero, si no me equivoco, dice observa y sueña, ¿verdad? Yo demasiado me acuerdo cuando fui a Monterrey en el año 2007 a un festival con el doctor Palau. Primera vez en mi vida he visto 180 mil personas en un festival. Y ahí yo me paré en el escenario y empecé a soñar. Yo decía, algún día el Señor me tiene que usar de esta manera. Ese es el sueño que yo quiero. Yo soy evangelista, yo ahí ni conocía al doctor Palau, ni conocía a nadie. Yo fui a Monterrey, fui al festival de Paraguay, viajé hasta allá. Y como viajé también es otra historia, ¿verdad? Hoy le escribí una carta a un empresario en bolígrafo. Y el empresario me paga el pasaje y yo voy hasta Monterrey. Y ahí empiezo a soñar. Yo digo, esto es lo que Dios va a hacer con mi vida. Yo lo he visto en mis sueños. No había plata que pueda comprar lo que yo he visto en ese momento. Era milagro de Dios si ocurría. Porque era tan grande lo que estaba viviendo en ese lugar. Yo me imaginé 10 años, 20 años aquí en la mente, ¿verdad? Yo decía, wow, esto es lo que Dios va a hacer. Y bueno, y ahí empecé a caminar. No fue así que llegué a mi país y pum, los sueños se hicieron realidad. No, pareciera que todo otra vez se quedó en blanco, ¿verdad? Y yo empecé a pelearla. Luego, cuando uno va a enfrentar, va camino a lograr los sueños, tiene que enfrentar obstáculos muy difíciles. Y ahí es el problema cuando muchas personas quedan. Por eso yo puse en el capítulo 2, enfrentando obstáculos, ¿verdad? Para lograr un sueño siempre van a haber problemas en el camino. Y tremendos problemas. Muchas veces alguno lo hace ya quedarse ahí. Dice, no, esto yo no lo soporto, me quedo aquí, yo no quiero soñar más, esto es muy fuerte para mí, no lo voy a poder lograr. Así, ¿verdad? Muchas veces, y la mayoría, no digo la mayoría, pero gran parte de las personas quedan en el capítulo 2. Mm. Pero luego, cuando uno pasa al capítulo 2, yo en el libro, cuando uno pasa los obstáculos vamos a enfrentar hasta el día que entremos en el cajón, ¿verdad? Pero uno aprende más adelante, ¿verdad? Y esto fue una novela. Entonces yo le cuento como al lector lo lindo que es soñar. Le digo que tampoco va a ser fácil. Van a haber obstáculos y que tienen que vencerlos. Luego le hablo que Dios trata con nosotros el poco a poco. Necesitamos caminar poco a poco. Necesitamos respetar los procesos de Dios con nuestra vida. Y así hasta el capítulo 10. Es vital que seamos agradecidos por cada regalo y detalle que se nos da. Tener sueños nos permite ver más allá y caminar con esperanza. Defina sus sueños y luche por ellos. Para ayudarle en este y otros temas, aquí en Enfoque a la Familia le queremos recomendar el libro La Belleza de una Esposa, de la autora Sandy Ralya. El matrimonio es una tarea ardua. Sin importar si sus conflictos matrimoniales son pocos o muchos, este libro presenta principios bíblicos, consejos prácticos y relatos inspiradores que le ofrecen la guía y el ánimo que necesita. Mañana, por esta su emisora favorita, podrá escuchar la segunda parte de este programa. En nuestra página enfoquealafamilia.com, usted podrá conocer los diferentes materiales que tenemos para apoyarle en este u otros temas, así como nuestra tienda en línea, donde puede descargar los programas de radio y las conferencias. Si desea escribirnos, lo puede hacer por medio del correo ayuda@enfoquealafamilia.com o en nuestras cuentas de Facebook y Twitter. Le acompañó Johanny Hernández en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.